Cuando sintonizás el 90.1, se te hace agua la boca. 90.1. Sentimiento nacional, con la fuerza de lo nuestro. Los presos tienen un disco. Camino sobre huellas. Camino sobre huellas. Presos de estilo. Su primera producción independiente de estudio. Conseguí su producción en todos los locuras y en las disquerías del palo. Es que yo no entiendo el juego, mi amor. Presos de estilo. El rock sale a las calles. Para más información ingresa a www.presosrock.com.ar. Presenta su primer disco. La mejor esquina de tu cabeza. Atrévete a mirarte a vos mismo. Rock and roll y mucho más. Mata, Buenos Aires te mata, mata, te lastimará. Buenos Aires te mata, no, no, no, no. Conseguilo en todas las disquerías del palo, en los shows o en nuestra página web. La escuela del desaprender. Presenta la mejor esquina de tu cabeza. Para más información ingresa en www.eldesaprenderrock.com.ar. El pez por la boca muere, pero nosotros revivimos siempre por la boca. Por la boca del rock nacional. Sábado 23 de julio a las 23 horas, Rock entre Amigos, El Espejo y Los Miris en el Duende Rock and Roll. Coquín 2832, a metros de Puente La Noria. Amigos invitados, Almas a la Deriva. Entrada 12 pesos, solo en puerta. Sábado 6 de agosto a las 20 horas puntual. Nahual. En el Salón Reducci. Presidente Luis Sáenz Peña, 1442, Capital Federal, entre Pavón y Constitución. Amigos invitados. Cola de Pato. Y La Caldera de Caín. Sin molestar a nadie, tomaremos algo. Show apto para mayores de 18 años. Anticipadas a 20 pesos en Locuras de Once, Flores y Morón. Mandinga Rock de Lugano. Lichi de Lomas de Zamora. Transilvania y la Cueva de Lanús. El Búho y la Tribu de San Justo. Y Guía Musical de Liniers. Para más información ingresa a www.nahualrock.com.ar. No solo lo contamos y lo decimos, lo gritamos. Esta boca es mía. 90.1 Rock Nacional. Cruza los cables. Cruza los cables. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. Todavía en la luna, mentira. Cruza los cables. El sordomudo. Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Cruza los cables. Las cabezonas de al lado me imitan todo. Yo hago puchero, ella de puchero. Yo hago ravioles, ella de ravioles. Cruza los cables. George Prodan nació en Roma, en Italia, el 17 de mayo de 1953 y falleció en Buenos Aires, Argentina, el 22 de diciembre de 1987, 2 años antes de la caída del muro de Berlín. Y escribió este tema. Las personas se mueven todos los días. ¿Sabes por qué se mueven tan lento? ¿Sabes por qué se están yendo? ¿Sabes por qué se van? Investiga en tu libro de reglas y decime lo que ves. ¿Sos tan diferente? ¿No sos igual a mí? Esperando 1989, no queremos más guerra. Esperando 1989, no queremos más guerra. El amor está durmiendo. Pasa tan rápido, siempre pensé que duraría y duraría. Investiga en tu libro de reglas y decime lo que ves. ¿Soy tan diferente? ¿No sos igual a mí? Esperando 1989, no queremos más guerra. Esperando 1989. Y... cerrá. Esa. Puerta. Entonces damos por comenzado nuestro excelente programa. Esto es Cruzar los Cables y estamos toda la mesa junta, reunida. Y creo que somos los únicos que estamos haciendo radio porque está el partido de Argentina-Uruguay y se está disputando la Copa Sudamericana. Es más, estamos para los que piensan que el fútbol es una porquería, ¿no? Perfecto, sí. Claro. Y para los que no, pueden escucharnos en nuestro blog durante la semana. Bueno, la mesa está constituida por el señor Fernando Coppola, quien es el que recién habló. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Perfecto, bueno, también está Ariel Presti, que nos va a hablar de música seguramente. Buenas tardes, sí. La señorita Susana Díaz, re bienvenida. Muy, muy buenas tardes, muchas gracias. Estamos todos esperando tu columna, quiero que sí, lo sepas. Sí, sí, me siento un poco presionada. Si sentís bueno. Una presión, somos todos nosotros. Sí. En la producción, como siempre, está la señorita Sabrina Coppola y el señor Esteban Cariño, que no ha venido porque es uno de los futboleros por excelencia. Cualquiera. Balón del otro lado también operándonos. Gracias por venir, Balón. Eso es un ejemplo de alguien que se está sacrificando por el programa. Un genio total. Igualmente sabemos que así en diagonal ve el partido, como todos quisiéramos estar haciéndolo. Exacto. Muy bien, acuérdate que te puedes comunicar con nosotros al 4951-3139, 4954-3607. ¿Vamos con tu columna, Fer, o no? Vamos con mi columna. Dale. Bueno, voy a hablar de alguien que yo quiero mucho dentro de lo que es el cine. Ajá. Y voy a tratar de hablarlo con la mayor objetividad posible. Voy a hablar de Leonardo Fabio. El señor de pañuelo. El señor de pañuelo que canta canciones románticas. Pero a su vez es, al menos Fernando Martín Peña lo define, a mi criterio, muy bien. Sí. Como el que hizo un puente entre los que eran los cineastas de su generación, como por ejemplo Leopoldo Torre Nilsson, de quien Leonardo Fabio aprende, básicamente. ¿En qué año fue esto? ¿Cómo? Ahora vamos a ir a lo que serían las épocas. Y lo que son los cineastas de las generaciones que van a venir después. Ajá. Leonardo Fabio arranca en el 58 en un film de Fernando Ayala como actor. Esa es como su primera incursión. Me hablabas de años. Entre el 58 y el 60 es donde el tipo se empieza a meter a pleno en el cine, en el cine de primer nivel. Estamos hablando de la época dorada. Fines de la época dorada del cine argentino, entre ellos Leopoldo Torre Nilsson con El Secuestrador o Fin de Fiesta. Son dos grandes películas, junto a, por ejemplo, en El Jefe actúa junto a Alberto de Mendoza y Graciela Borges. Mirá. Con Leopoldo Torre Nilsson en El Secuestrador está junto a María Banner, Lautaro Murúa, Osvaldo Terranova, que en ese entonces era un actorazo. Bueno, así se formó él como actor. El verdadero nombre de Leonardo Fabio es Fuad Jorge Jury. Ajá. Bueno, obviamente más conocido como Leonardo Fabio. Y es muy curiosa su infancia. Nació y eso tiene mucho que ver, o sea, se va a ver reflejado mucho en lo que es su filmografía. Uh-huh. O sea, según sus palabras, ¿no? Esas son sus palabras que tomé de un lugar de internet. Cite. Fui un raterito que huía de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de provincia en provincia. Conocí el hambre sin romanticismos literarios y cuando fue necesario robé para comer. Y de hecho fue así. Estuvo internado en hogares de niños. Hay uno que es conocido, que es el Hogar El Alba. Mi abuelo lo conoce, ese, bueno, no importa. Perdón, me hace acordar a Crónica de un Niño Solo. Sí. Bueno, Crónica de un Niño Solo está prácticamente basado en, no en su infancia en particular, porque Crónica de un Niño Solo es muchísimo más cruenta la historia de ese niño. Pero sí está inspirada en lo que él conoció muy de cerca, que es la pobreza y el desamparo. Él vivió en muchos hogares de niños, uh-huh. De los cuales en reformatorios también estuvo. Sí, bien de abajo. Muy abajo, se escapó de la mayoría o lo echaban directamente. También pasó por un seminario del que lo echaron. Estamos hablando de cuando era muy joven. Estuvo 6 meses en la Marina, lo echaron. Y lo metieron preso para afanar. Claro. ¿No? Después de un tiempo él quería ser boxeador, pero la madre, que hacía guiones para radio, lo convenció de lo contrario. Sí. Y le empezó a meter bolos en las radionovelas. Eso para Mendoza, pues a todo esto es oriundo de Mendoza. Nació en 1938 en Luján de Cuyo. Y ahí es donde Fabio se empieza a meter un poco en el tema artístico. Le encanta y es donde empieza su carrera de actor tiempo después. Uh-huh. Empieza a hacer a trabajar en guiones él mismo, hace un par de cortometrajes y ahí empieza a laburar mucho tiempo y muy profundamente en el guión que va a terminar siendo, según incluso en el año 2000 el Museo Nacional de Cine Argentino hizo una encuesta entre 100 críticos, historiadores, bueno, gente que sabe y entiende mucho de cine, y cuáles eran las mejores 100 películas del cine nacional, y el 75% votó que la mejor película es Crónica de un Niño Solo, que es este guión, el primer guión que escribió Fabio y que la hizo prácticamente para ganarse el amor y el apoyo de Leopoldo Torre Nilsson. Sí. De hecho es a Leopoldo Torre Nilsson el que le muestra el guión primero. Uh-huh. y este gran director quedó fascinado, le dijo que era excelente y hasta le pidió si él mismo lo podía dirigir. No sé cómo, pero al final lo terminó dirigiendo Fabio. De hecho, Leopoldo Torre Nilsson creo que no se lo produce directamente. Y Fabio tiene que salir a buscar. Bueno, eso también fue algo muy característico de Fabio, que siempre cada película la peleó. Claro, acostumbrado de la vida, ¿no? Un poco acostumbrado de la vida y un poco por las cuestiones de lo que él le imprimió al cine, que es fue uno de los primeros directores en imprimirle un sello exclusivamente personal. ¿No es cierto? Sin influencias de afuera, sin condicionamientos de estudios, sin condicionamientos de distribuidoras de cine, etc. Bueno, le costó muchísimo estrenar Crónica de un Niño Solo, y de ahí sale. Él tiene como una especie de trilogía. Nos va a dar el tiempo para hablar un poquito de esto. Después de Crónica de un Niño Solo, con la adaptación de un cuento del hermano de él, hace este es el romance de la Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco y bla bla bla, larguísimo. Sí. Que está basado en el cuento El Cenizo. El hermano de él se llama Jorge Suair Juri, es el hermano de Leonardo Fabio. Y este ya está con lo protagoniza Federico Lupi. Es otra gran película, enorme también. Está considerada una de las mejores películas del cine nacional. O sea, que encabezarían las dos mejores películas del cine nacional, uh-huh, estas dos primeras películas de Fabio. Y cerraría esta trilogía con otra gran película de la que me gustaría hablar más adelante, en el próximo segmento, que es El Dependiente. Ahí se enganchó. Ahí vino Ariel para contarnos que... Vino Ariel y se puso medio diabólica la música. Bueno, ¿qué onda el libro de hoy? Un libro para viajar, de Carlos Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan. Uh-huh. ¿De qué se trata este libro? Carlos Castaneda era un antropólogo, bastante su paradero, o sea, es un... Después se disolvió. Después, se disolvió como antropólogo. Se disolvió en el miagma de la preexistencia. Claro. Se disolvió. No se sabe bien cuándo nació, porque él no le gustaba dar datos, más que nada para proteger su figura personal. O de coqueto. O de coqueto, para generar esto, generar esa cosa de mítica literaria, de que no sabemos, o sea... En la biografía dan dos fechas de nacimiento de dos lugares, por ejemplo. Ah, ¿sí? Dice Carlos Castaneda, puede haber nacido en Perú, uh-huh, en el 1925, o en Brasil en el 35. Una cosa muy loca, ¿no? Rarísimo. Y en el 98 murió en Los Ángeles. Eso sí se... Sí, saben que murió. Saben que murió, pero no que nació. Pero no, claro. Dónde está la tumba, ponele. Tremendo. Bueno, entonces era un antropólogo que estaba haciendo una tesis, uh-huh, y se encuentra en Sonora, México, con un chamán, ¿no? Que lo enseña lo que serían las culturas la cultura precolombina de entrar en contacto con los enteógenos, o sea, los chamánicos, uh-huh, y abrir la cabeza para nuevas realidades. ¿Qué sería? Realidades. ¿El peyote? Peyote, hay varias, el mezcal también, el peyote, el mezcal, el tipo de la planta. La mezcalina, claro. La mezcalina, mezcalito, le decía mezcalito. Don Juan, Juan Matus. Bueno, pero después hay mucha gente, o sea, publicó este libro en los 60, 68. Sí. Igual se acerca a este chamán como antropólogo primero, ¿no? Como antropólogo. Como él, para hacer un trabajo de campo. Es un trabajo de campo irracional en un punto, pero el libro te está mostrando acá, y cuando empezás a leer, es que él va perdiendo su mirada racional de las cosas, uh-huh, y que el chamán lo lleva por ese viaje, ¿no? Uh-huh. Lo lleva por un viaje de alucinación y del límite de lo que es real y no. Es una tradición de la enseñanza chamánica para entender bien lo que es la realidad. Voy a leer un pasaje, es un libro muy famoso, tiene muchas ediciones. Ajá. Hay mucha gente que dice que también es pura literatura porque, o sea, Don Juan nunca existió. Claro. Hay gente que también cree eso. En un punto está bien, porque si es ficción o realidad, literatura y punto. Dorina citaba mucho a Don Juan, la crónica de Don Juan. Es tremendo, sí, me imagino. Voy a leer una especie de diálogo que tiene con Juan. Dice, Mezcalito es un protector porque te habla y puede guiar tus actos, me dijo. Mezcalito enseña la forma de vida de vivir y puedes verlo porque está fuera de ti. El humito, en cambio, es un aliado, te transforma y te da poder sin mostrarse jamás. No puedes hablarle, pero sabes que existe porque se lleva tu cuerpo y te hace ligero como el aire. No obstante, nunca lo ves, pero allí está, dándote poder para que lleves a cabo cosas que ni te imaginas, como cuando se lleva tu cuerpo. ¿Sentí de veras que había perdido mi cuerpo, Don Juan? Pues sí. ¿Quiere usted decir que yo en realidad no tenía cuerpo? ¿Y tú qué piensas? Bueno, no sé, o sea, nada más puedo decir lo que sentí. Eso es todo lo que hay en realidad, lo que sientes. ¿Pero cómo me vio usted, Don Juan? ¿Qué parecía yo? No importa cómo te haya visto yo. Es como cuando agarraste la estaca, sentiste que no estaba allí y le diste vuelta para estar seguro de que estaba allí, pero cuando soltaste volviste a sentir que no estaba allí de veras. Pero usted me vio como yo soy ahora, ¿no? No, no eras como eres ahora. Cierto, lo admito, pero ¿tenía mi cuerpo, verdad, aunque yo no lo sentía? No, carajo, no tenías un cuerpo como el cuerpo que tienes ahora. ¿Qué pasó entonces con mi cuerpo? Creí que entendiste, tu cuerpo se lo llevó el humito, pero ¿a dónde fue a dar? ¿Cómo demonios quiere que yo sepa eso? Las Black and Blues, No Quiero Tu Dinero. noches me canta así. Ay, nena, dame todo tu amor. Dale, dale, todo, todo tu amor. No quiero tu dinero, solo un poco de tu rock and roll. Rock and roll. Muy bien, continuamos con nuestro programa número 45. Acordate que te podés comunicar con nosotros, al menos para decirnos cómo va el partido, al 4951-3139, 4954-3607. Y llegamos a la parte más polémica, si se quiere, del programa. Hola, Susi. Hola, sí. No sé si polémica, complicada, por lo... creo que es en un espacio tan chiquito tratar de analizar algo, ¿no? Que es un poco más complejo, me claro. parece, ¿no? Bueno, el tema de hoy obviamente son las elecciones. Igual es polémico de por sí. Ya. Sí, sí, bueno, y es un tema que va a seguir siendo polémico y hasta que no se finalicen con todas las elecciones que se tienen que dar de acá hasta octubre. Claro. Pero bueno, creo que la cuestión central pasa por esperar, ¿no? Por sentarse un cachito y ponerse a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, sobre todo a futuro, ¿no? Porque de eso se trata, de elegir un proyecto de país y de nada, ¿no? Eso, de inclusión o exclusión, ¿no? Básicamente, creo que pasa por ahí. Bueno, los resultados de la primera vuelta ya están. Sabemos que Macri pasó el 47%, que Filmus llegó al 28%. Y sabemos que, yo al menos creo, y que creo que la mayoría también va a estar de acuerdo, que la segunda vuelta va a estar un poco complicada para Daniel Filmus. Queda por ver, ¿no? Si realmente esto va a afectar al Frente para la Victoria de acá a octubre. Y si la gente sigue votando gráficas y afiches, yo creo que sí. Y sí. Bueno, pasa por tomar conciencia, ¿no? De eso, de que, cuál es la propuesta real, ¿no? Que está detrás de esos afiches coloridos, tanto de Macri como de cualquier otro candidato, ¿no? Pero que en realidad supongamos que la gente no está, no tiene acceso a qué es lo que está votando en realidad. Pero la realidad es que no está votando nada. O sea, ¿qué está votando? Le preguntaría yo. Claro. Eso es lo que me espanta, la respuesta. Bueno, ¿o qué no está votando? Por ahí elige a Macri para no votar al gobierno. Es un poco difícil, ¿no? Tratar de plantear qué nos sucede que elegimos esto, ¿no? Yo no soy porteña, pero me siento igual afectada, ¿no? Por las decisiones que se dan acá. Sobre todo porque la mayoría de la gente que forma parte de la puesta en marcha de la capital vive en provincia, ¿no? Es más la gente que ingresa y egresa cada día que la claro. que permanece en capital, ¿no? Son millones, ¿eh? Bueno... Para tratar de analizar un poco esto, creo que hay que tener en cuenta cuáles son las características del electorado porteño, ¿no? En cuanto a ellos, esta semana, bueno, lo que más escuchamos fue que la mitad de los porteños le daba asco a Fito. Y más allá de que estoy en desacuerdo con lo que dijo, ¿no? Sobre todo en la forma, ¿no? Que por ahí en un momento de calentura yo quizás pensaría lo mismo, pero desde la lejanía de los días, obviamente, ¿no? Uno ve que fue un poco violento en su mensaje. Pero bueno, esta reacción de Fito y la de otra gente, ¿no? Que tuvo una reacción similar, creo que tiene que ver con diferencias que se establecen con respecto al escenario nacional, ¿no? La mayor parte del país espera que ganen los candidatos del Frente para la Victoria, ¿no? Pero bueno, esto no sucedió en Capital y por ahí pasa el enojo, ¿no? Creo, la bronca. Claro. No es novedad que en Capital el peronismo nunca tuvo lugar, y menos ahora, ¿no? Que los porteños no se ven reflejados en las políticas del gobierno nacional. Y creo que esto, en esta postura, ¿no? Tiene mucho que ver los medios de comunicación, que magnifican y tergiversan, ¿no? Dichos y hechos. Uh-huh. Hay un gran trabajo hecho ahí, ¿no? Y la verdad es que la gran mayoría de los porteños gustan de políticos edulcorados. Sí, sí, obvio. Políticos sobrios, con maquillaje, medidos, uh-huh. ¿sí? Dientes blancos. Dientes claro. blancos, de sonrisa perfecta. Nada, que basan su propuesta en esto que decíamos con Fer, ¿no? En algo abstracto, en el va a estar bueno Buenos Aires o en el sos bienvenido. Y otra cosa que me parece también complicada, ¿no? Y medio espantosa, es que tiene que haber una brecha importante entre ser anti-kirchnerista y votar, o sea, entre no querer votar a Kirchner claro. o a Cristina o a ese sector y votar a Macri, o sea, sí. habiendo otras opciones. Me parece que ahí es donde está también, donde está la brecha de vacío intelectual, que me gustaría que haya como ejercicio en lugar de claro, vacío. Igualmente creo que pasa por la propuesta que hicieron estos candidatos, ¿no? Con Pino yendo y viniendo, que se aliaba, no se aliaba. Creo que el vacío también estuvo desde ahí, ¿no? En no presentar... A la gente la convencen rápido de que la única opción en contra de Filmus era Macri. Era Macri, totalmente. Pero que es vacío, estoy seguro. Bueno, a partir de esta abstracción, ¿no? Creo que se puede inferir, ¿no? El motivo por el cual a Macri no se le cuestiona nada de su gestión, ¿no? Nada concreto en realidad, porque su propuesta pasa por la abstracción misma, ¿no? Claro. Pero bueno, más allá del rol de los medios, hay otra cuestión, ¿no? Que creo que tiene que ver con una forma de ser del porteño. Y ojo que no pretendo ponerme en un rol de, bueno, socióloga al estilo Scalabrini-Ortiz, que es un tipo que describió muy bien al porteño, eso es tarea de otro. Pero bueno, me parece que esta semana tuve un encontronazo, ¿no? Con mucha gente que no pensé que iba a votar a Macri y la votó. A mí me pasó lo mismo. Y estuve viendo, a ver, en qué basaban su voto, ¿no? Mm. Y la mayoría justificaba su voto en cuestiones individuales, ¿no? En obras, sí, que se realizan en determinados barrios. Pero los lugares más carenciados quedaron en la misma situación, ¿no? Que cuando comenzó la era pro. A mí me toca pasar muy seguido por Pompeya, y Pompeya está igual. Abandonada. Igual que cuando empezó este gobierno de Macri. Liniers también, incluso. Todo lo que son los accesos, sí, todos los límites de lo que es el conurbano, uh-huh, ¿no? Y bueno, y acá deberíamos pensar por qué el pro ganó en estos barrios, ¿no? Quizás tiene que ver con la falta de noción de la importancia del voto, por una cuestión de educación, ¿no? De educación civil. Mm. De, bueno, loco, tu voto vale y nada, eso, explicar por dónde va. O bien porque los otros partidos no comunicaron bien la propuesta, ¿no? Sí. Vamos a escuchar el testimonio de Gabriel Cavia, que es secretario general de profesionales del Hospital Borda, que creo que nos va a servir un como ejemplo, ¿no? Para ver qué pasó en la ciudad en estos años. Esto es por el tema del gas, ¿no? Es por el tema del gas, ¿no? Sí, sí, sí. Básicamente creo que es un ejemplo bastante concreto, ¿no? De lo que es el vaciamiento, ¿no? De lo que es la salud y de la educación, ¿no? Sobre todo lo que pasa con lo que es la subejecución del presupuesto, ¿no? Me parece que eso es una forma indirecta de privatizar. Sí, sí, exactamente. Nada, quitando recursos, ¿vos qué haces? Alejás a la gente, ¿no? Decís, bueno, ¿para qué voy a recurrir al sector público si al sector público le falta de todo, ¿no? Cada tanto, o sea, casi todos los días escuchamos que hay un paro en algún hospital o que los chicos están, cortando las calles por sus escuelas. Vamos a escuchar ahora sí el testimonio. Bueno, hoy se cumplen 78 días sin gas en el hospital, a pesar de que el gobierno dice que han reconectado el gas y están entregando el servicio a los pacientes. Lo que ha sucedido es que se ha reconectado el gas de la cámara transformadora de alta presión a las subusinas, es decir, a las entradas de cada pabellón, pero falta conectar, es decir, los equipos, sobre todo lo que tiene que ver con la calefacción, que no están sujetos a norma y que entonces no están habilitados. Con lo cual, es decir, en este momento los pacientes del hospital no tienen las condiciones de calefacción que son necesarias dadas las bajas temperaturas que hay en el hospital. Es importante aclarar esto, que si bien llega el gas, es como si llegara el gas hasta la puerta de tu departamento, pero no se pueden conectar las estufas porque no están sujetas a norma o no funcionan. En el pabellón B, por ejemplo, hay 26, calderetas y ni no funciona ninguna. Entonces no pueden decir que está solucionado el problema, eso es una mentira. Bueno, corta sí. Un poco con esto de que decía Macri, por ejemplo, que no tenían gas porque en realidad las empresas distribuidoras de gas no cumplían con eso. Claro, no, y también María Eugenia Vidal salió a hablar de esto, decir, bueno, sí tienen gas, pero claro. Bueno, acá recién acabamos de escuchar cuál es la situación real, ¿no? Mm. Y bueno, creo que los que votaron a Macri, me parece, esa gente que no se liga, ¿no? Que no tiene que recurrir a estos hospitales o claro. Nada, que no tiene contacto, ¿no? Con esta realidad. Concretamente me parece que hay una clase media porteña que está beneficiada por las políticas del gobierno nacional, porque eso es real, por ejemplo en el turismo, ¿no? Pero que no se identifica con la forma en que se hace política desde un nivel nacional. Que prefiere, bueno, este perfil apolítico, y con Macri lo tiene, claro. Porque es un empresario, uh-huh. Y que desconoce, ¿no? En absoluto lo que es el rol del Estado para con toda la población. ¿No? Con políticas inclusivas, pero parece que Macri conoce muy bien cómo puede beneficiar a algunos sectores a costa del Estado. Bueno, muy bien, continuamos entonces con nuestra columna de cine y el señor querido ya, Leonardo Fabio. Que por fin volvimos a un peronista, ¿no? Después de la rabia que me deja hablar de ese energúmeno este antihumano que es Macri, es mi opinión personal, por lo menos, y me siento... Yo, hay algo que coincido con Fito, que es, pero lo llevo más al... Ya que estamos en una columna de cine, es un estilo más George Romero, ¿no? O sea, hay un 47% de la población que me dan la sensación de que son zombies y en un momento van a venir a querer comer el cerebro. Pero bueno, qué sé yo, así está dividida, lamentablemente, la ciudad de Buenos Aires. Ahora, volviendo a Leonardo Fabio, estábamos en El Dependiente, sí. Que esta sí se la produce Leopoldo Torrenilson. Estamos hablando ya de una tercera historia que lanza al cine Fabio, y está hasta con una especie de realismo mágico. Antes venía de una especie de neorrealismo italiano, ¿no es cierto? Claro. O sea, esas películas que hablan, es un género como que, o un estilo que viene como a levantar con crudeza hasta realidades sociales, ¿no? Que parecen casi documentales, y que están pero a través de la ficción. En el caso del Dependiente es un poco más loca, y de hecho tuvo problemas en el momento del estreno, al punto que tuvo una especie de censura. Estamos hablando del Instituto Nacional de Cine en la época de Lanusse, y de Lanusse no, de Onganía, y no la entendieron, como no la entendieron, la pusieron como película no obligatoria de ¿cómo es que se llama? De exhibición no obligatoria, lo cual la eximía de todos los beneficios del fomento al cine. Bueno, tuvo que rosquear por todos lados hasta que logró que se la vuelvan a poner como película de exhibición obligatoria, pero así todo ya venía como medio rezagado. Cuestión que después del Dependiente quedó medio golpeado. Gol de Uruguay. Y Macri y la no vamos a usar las malas palabras para cualquiera, ¿no? La puta que lo parió. Y cuestión que salió medio golpeado, no la terminaron de entender. Bueno, cuestión que de ahí en adelante dijo, hay que ganar un poco de guita, porque si no nos va mal, y ahí empieza a cantar. De hecho, mientras filma El Dependiente, él empieza a componer, por ejemplo, Fuiste mí un verano. O sea, gran momento, ¿no? Es un gran momento en la historia de esa película. Y aparte se da una cosa que a mí, desde el punto de vista de lo que me gusta del cine, que es cómo se hace, inauguró una forma de filmar que no estaba, que no era común acá, que era hacer un plano secuencia muy complicado. O sea, hay una toma, la toma final es de los dos protagonistas, uh-huh. Estamos hablando de Walter Vidarte y Graciela Borges, en la escena final, en la que la cámara se levanta, pues están en un sótano, la cámara se eleva, va hacia el local, hace un giro, o sea, hace un paneo por el local, sale por la puerta, y de la puerta sale una toma sin cortes, eso se le llama plano secuencia, uh-huh. Eso que Campanella hizo con computadoras en El Secreto de tus Ojos. Bueno, y él lo hace así, y la cámara se va hacia atrás, y termina filmando hacia atrás a toda velocidad, filmando saliendo de la ferretería por todo el pueblo, por una calle del pueblo. Decís, ¿cómo lo hizo? Sí. Bueno, sentaron al tipo, al cámara, en una silla, que es, aparte es Aníbal Di Salvo, que es un director que no tiene grandes películas hechas. ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! Bueno, muy bien. No estoy mirando el partido, aplauso, lo juro. Y pero nos van tirando, qué ping-pong, qué buena debe estar el partido. Igual quédese con nosotros, señor Radio. Estamos igual que al principio, o empatamos, así que quédese. No, igual esto ya se me desencajetó todo. Cuestión que lo pusieron arriba de una. Se lo sentaron arriba de una silla, lo pasaron. Es muy difícil de explicar por radio, pero imagínense a un camarógrafo sentado en una silla, que entre cuatro lo levantan y lo pasan por un agujero que está en el techo, del lado de arriba lo están esperando otros cuatro que lo vuelven a sujetar, le sacan la silla, ponen una tapa abajo donde estaba el agujero, para lo cual el camarógrafo se paró con las piernas abiertas, esto sin mirar nunca al piso porque está en la óptica de la cámara, mientras hacía el paneo. Lo van llevando para atrás, lo van guiando, él va caminando para atrás, en esa época no existía el Steadicam, sin embargo, bueno, se ve el movimiento. Lo sientan en un Citroën y arranca el Citroën. Y el Citroën se va tres cuadras en una escena inolvidable. Sí. Que encima la pegó porque el sol hace como destellos entre los árboles. Es realmente un final increíble, una escena inolvidable. Bien argentino, ¿no? Claro. Es muy argentino, pero al mismo tiempo a un nivel muy, si se puede decir, europeo, que era el cine de vanguardia de aquella época. Muy vanguardista. Claro. Y de ahí ya, bueno, y ahí arranca, ¿no? Claro. Fabio, y por ejemplo, sale con Juan Moreira, que era un proyecto que él tenía y sí. que lo puede estrenar con La Vuelta del Peronismo, o sea, que se estrenó a sala explotada. Hay algo muy loco de Juan Moreira, que él quería contratar como protagonista a Toshiro Mifune, que es un actor japonés muy conocido dentro de lo que Acá. Es el cine japonés y algunas películas norteamericanas de guerra, qué sé yo. Actuó para películas de Akira Kurosawa, por ejemplo. Porque la cara, y si lo ven en la foto, anótenlo, Toshiro Mifune. Búsquenlo en internet y van a ver que tiene cara de gaucho. O sea, no era cualquier cosa lo que se le ocurrió a Fabio. O sea, tenía cara de criollo. Iba claro. perfecto. Iba incluso mejor que Rodolfo Bebán. Pero bueno, sí. le dijeron, bajó un cambio claro, y dijo, tranquilo. Bueno, vamos con Rodolfo Bebán. Y la verdad que le salió muy bien porque el papel que hace Rodolfo Bebán en esa película. Estamos hablando de una película de, no me acuerdo, casi 3 horas. Que relata la historia de lo que fue Juan Moreira, este gaucho bravío que se enfrenta a las autoridades porque está cansado de la explotación. Y realmente Leonardo Fabio retrata todo lo que fue esa persecución y la lucha de este tipo sí. con un sentimiento y una calidad que es realmente muy innovadora para la época y, ¿cómo usaba la y música muy característica también. De él? Es tremendo para generar los climas. Después en Nazareno Cruz del Lobo también, escenas que la sí. música es una emoción muy extraña que te genera el tipo, ¿viste? Exacto, bueno, Nazareno Cruz del Lobo. Esa la hizo después de Juan Moreira, pero aparte, antes que se me vaya el tiempo, quiero contar mi historia. Cuente. Él hace Soñar en el 76 con Polvorita, el enano Polvorita, el que estaba con. Que no para de fumar nunca. Que no para de fumar nunca, que estaba con Olmedo, Gianfranco Pagliaro y Carlos Monzón. Hizo actuar a Carlos Monzón, el actor Monzón ya venía a actuar en La Mari. Cuando conoció a Susana. Espantosamente mal, sí, o sea, sí. un decadente lo que hizo en La Mari. Y Leonardo Fabio lo hizo actuar, lo hizo llorar, lo hizo ponerse ruleros. Y Monzón aparte está siendo de un tipo medio tonto. Claro. ¿No? Medio bastante, que muy con un nivel de inocencia, era casi un niño de pueblo, sí. crecido y que va a perseguir el sueño del artista en Buenos Aires. Y realmente es una película que está entre buena y mala. Estamos, ya decir bueno o mala tiene que ver con gustos y capaz que a alguno le gustó muchísimo y a otros no tanto, pero hay que destacarla y también contar, ya de paso y para cerrar, que hizo Soñar en lugar de Gatica. Leonardo Fabio tenía pensado hacer Gatica, pero la estaba estrenando para el 76. Estamos hablando de Leonardo Fabio, un tipo vinculado al peronismo, quizás no la mejor parte del peronismo, con un gran protagonismo en Ezeiza. Hay una frase célebre de él que es, por favor, compañeros, dejen de tirar, sí. Vivamos este evento en paz, mientras estaban matando sí, sí, gente. Sí, pero al mismo tiempo, Berbisky le saca las papas, o sea, lo hizo quedar bien contando cuando que él amenazó con pegarse un tiro en la cabeza si no dejaban de torturar a unos pibes, terrible. Los de la AAA. Que le decían, son comunistas, son personas, como diciendo, no somos, no somos y amenazó con denunciarlos a todos y mostrar la lista de gente muerta, Leonardo Fabio salvó mucha puso gente en Ezeiza, le puso el pecho a las balas. Como sabía lo que se venía, se dio cuenta que no podía estrenar bajo ningún punto de vista Gatica, y la pegó, lamentablemente la pegó, era el 76, se venía la dictadura militar, entonces estrenó Soñar con Carlita Monzón. Escuchamos la Bersuit Murguita del Sur mientras vamos a ver los goles. Cuatro ebrios se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar. Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival. que recuerda por primera vez un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras. Es un muerto que no para. Llevan al rockero, se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan al rockero, se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan para siempre, cuatro ebrios, se lo llevan, cuatro ebrios. De música. La música. El señor Ariel nos va a deleitar con una gran banda, ¿verdad? Una gran banda, sí. Banda bisagra. Esa palabra se usa para un montón de cosas. Para las puertas, por ejemplo. Son bisagras. Totalmente, sí. De ahí sí, es sí. Como... vamos a situarnos. Manchester, ciudad sí. Donde estás, la está rompiendo Carlitos. Pero ajá. Antes, o sea, finales de los 70, no. Mediados de los 70. Antes de que sea difícil. Es que sea very difficult. Está en el banco igual, Carlitos. Qué bajón. Sí, tendría que estar jugando. Bueno, Manchester. Pasó algo que se llamó punk, ¿no? Sí. Sex Pistols, toda la movida. Que es el resurgimiento de la energía destructora del mundo, ¿no? Sí. Que es la semilla de lo que sería el rock and roll. Claro. Rock and roll visto como... Nació para destruir. Para destruir artísticamente, estamos sí, hablando, obvio. ¿No? Para destruir los oídos, más que nada. Y el cuerpo en un punto también. Bueno, había mucha gente y los Sex Pistols se presentan por primera vez en el 76. Vamos a hablar de los Sex Pistols. No, tiene que ver, sí, pero es como porque que... Mira. En el Manchester Les Free Street Hall del 20 de julio del 76. Sí. Y había 30 personas fácil, era como un teatro. Y entre esa gente había dos personas, Bernard Summer y Peter Hook, como mirando eso. Sí, de público. Y salió esta gente, o sea... Pensá que estaba el rock sinfónico, estaba Genesis, ¿no? En esa época. Uh-huh. Led Zeppelin. Led Zeppelin, ya medio, estaba... ¿cómo sale? Yes, ¿no? Sí. Y salen estos locos a hacer eso, y estos dos pibes flasharon. Dijeron, nosotros podemos hacer eso y mejor. Claro. Entonces fueron a la casa y se pasaron un par de semanas y se compraron instrumentos. Entonces llamaron gente, llamaron un baterista, Stephen Morris, uh-huh. Y decidieron formar una banda, así de una, ¿no? Dos semanas después de ver esta de Fer a los Sex Pistols. Y encontraron un cantante, ellos se conocían entre todos, y un cantante se llamaba Ian Curtis, 22 años. Un tipo muy complicado, ajá. ¿No? Sufría de epilepsia crónica aguda. No. Un tipo que tenía ataques todo el tiempo. Claro. eso le generaba un carácter muy especial, muy introvertido, muy es oscuro. Es bien punk eso también. Es muy punk, es muy post-punk, sí. Digamos. No, tu cuerpo se mueve si claro. Vos lo quieras. Bueno, un valor escénico también. Bueno, no, es que le dio el valor. O sea, él en escena, cuando salía en escena, los bailes eran... O sea, a veces se excitaba tanto que tenía ataques en escena y se caía, ¿no? Desmayado. Y ¿le pasó, verdad? Le pasaba todo el tiempo, o sea... Era tremendo, el chabón le agarraba el pirucho en el escenario y caía. A veces caía arriba de la batería y rompía todo, ¿no? Y después, cuando lo podía controlar, lo bailaba. Ah, mira. Entonces era muy impresionante verlos, a los Joy Division. Ahí está. Joy Division, estaba esperando este momento. El nombre viene de en inglés, o sea, de la división de la alegría, de la división de la alegría que era. Es también medio oscuro. Los campos de concentración nazis. Había algo llamado División de la Alegría, que eran todas las mujeres que tenían los nazis, para mujeres judías, ¿no? Que las seleccionaban, claro. Prisioneras, seleccionaban, las pintaban ellos para la fiesta. O sea, bueno, ellos lo toman y lo resignifican, semióticamente, claro. ¿No? Se quedan con el significante, con el significado, y bueno, en un punto es como un contrasentido de esto. No es que estaban a favor de eso. Los primeros conciertos iba mucha gente neonazi a verlos y después dieron cuenta que no era eso. Porque, claro. No, viste, no es esto. Bueno, en el 79 sacan un No Pleasures, que se llama tipo Placeres Desconocidos. Uh-huh. Y ya lo que acá ofrecen es un post-punk, ¿no? Lo que toman es la energía del punk. Sí. Y y le agregan algo, o sea, energía y la cólera, la furia, la transforman en el estado de ánimo. Perdón, gol de Argentina. ¡Qué buena onda! Buenísimo. Qué grande, bueno. Todo un país contento. De agüero, mirá. Era el hijo de Maradona, sí, cualquiera. Yo los cago porque tengo la ventanita acá. No, uy, entendí, cianuro. Entendí cianuro. También sería muy parecido. Una buena idea, sí, para este cianuro. Momento. Vos. En el 80 sacan Closer. ¿Cuántos discos sacaron? Dos. Ajá, bueno. Y porque sabes qué pasa, el chabón no soportó mucho la presión de las giras y la fama, y en un punto lo que él tenía era... Era una banda oscura, ¿no? Uh-huh. Claro. Porque el chabón no podía escribir otra cosa. Claro. Porque la pasaba para el orto, ¿no? Entonces el tipo te escribía, no es que el mundo es una mierda, sino el mundo y yo somos una mierda. Sí. ¿Entendés? Y, y aparte para él nacer así era una mierda, vamos. Claro. Es que sí, él padecía cada hora, o sea, era muy loco, tomaba muchas pastillas. No se enfermó para hacer chistes, pero digo... No, es que, claro, en un punto eso también es punk, qué sé yo, moverse así. En el 80 sacan Closer y ya los últimos temas anuncian un proto-tecno, un proto-electrónico, que en el 80 ya no aguanta más. Dos semanas, o sea, firmaron un contrato para hacer una gira por Estados Unidos y el chabón dijo, no, hasta acá llegué. Ajá. Estaba viendo una película en su casa, dijo, a ver, ¿qué puedo hacer hoy? Bueno, me voy a suicidar. Se colgó, sí. Y puso el disco de Idiot, de Iggy Pop, y se colgó. Y escribió una nota a la mujer y bueno, todo un mambo. ¿Vas a cantar? ¿Alguna vez hablar de una banda donde no se haya muerto ninguno? Que terminen todos felices, todos contentos felices. Oye, se murió de celular. Se llaman Rolling Stone esa banda, pero después un día hablamos. ¿Hablo de YouTube? No, Rolling Stone no tiene un muerto también en su historia. Brian, claro, que era el que fundó la banda y el que le dio... El que tenía más charming se murió al principio. Lo último hablaba de los Beatles que se están muriendo de viejo. Ahora a Lennon lo mataron. A Lennon lo mató la CIA. Vos me hiciste YouTube. Voy a terminar diciendo, voy a pasar un tema, ya hago play y voy a abrirlo con... una frase de Bono, porque influyó un montón de gente, era la banda preferida de Luca Prodan, Joy Division. Y Bono dijo, sería difícil encontrar un lugar más oscuro en la música que el de Joy Division. Su nombre, sus letras y su cantante fueron como la nube más negra que puedes encontrar en el cielo. Perseguí esa búsqueda de Dios, o luz, o una razón de ser. Nota que para él la belleza era la verdad, y la verdad, la belleza. Y lo suyo era buscar ambas cosas. We'll be right back. Decíamos con Ariel que este tema está bueno como para viajar arriba de una moto. Sin casco. Genial. Sin casco. No recomendamos ir sin casco, pero está genial. No, pero es oscura y hay que matarse. Claro, por eso. Te das contra una pared, está pum, de frente, chocolate. Vamos con la segunda parte de lo de Susi. Yo quiero contarte algo, Susi. A ver. Antes. Dale. El día de las elecciones yo me presenté en mi colegio primario, de paso, se me cayó un lagrimón y llegué 6 menos 10, cerraban a las 6. Sí. Hola, ¿qué tal? Vinieron los señores militares y me dijeron, usted no puede votar. Le digo, sí, hasta las 6. Bueno, me dejaron pasar, ¿qué tal? Las caras se le caían a todas, yo estaría igual. Sí. Me dejaron pasar al cuarto oscuro. Entré y cuando estoy por elegir mi boleta, viene un representante de la mesa y me dice, mira, discúlpame, no te puedo dejar votar. ¿Por qué? Y porque a mí, en nuestro registro nos figura que vos tenés triplicado. Yo le dije, mirá, yo no pedí nunca triplicado y es imposible que figure un triplicado. No, incluso tengo el duplicado, mirá. No, a mí me figura triplicado, así que no vas a poder votar. Estoy absolutamente desesperada porque no solo no pude votar, claro, sino porque no sé si alguien tiene mi documento y además, bueno, necesito mi identidad. Claro, te están usurpando la identidad, hicieron votar a los muertos, así que nada, me parece que... Y no sé si soy la única que le pasó. No, por las dudas... Y sí, los muertos vivos, de lo que hablaba antes yo. Sí, sí se entiende el resultado. Claro. Sí, yo creo que lo ideal sería llamar al RENAPER para verificar esta situación. RENAPER. Sí, okay. Vamos a pasar el teléfono, que es el 4339-0800. 4339-0800. Sí, nada, para verificar esto, ¿no? Porque... ¿Qué onda? Claro, sí, es bastante grave, ¿no? Si sucede esto a una escala más grande. Bueno, vamos a continuar un poco con el tema que hablamos en la primera salida, ¿no? Lo que fueron las elecciones porteñas, pero esta vez, bueno, algunas perlitas de los medios. Tuve una que, nada, me sacó de quicio. Sí. Pero porque es Joaquín Morales Solá, ¿no? Claro. Porque yo creo que le hicieron más periodistas, una gran cantidad, sobre todo la gente del grupo Clarín, ¿no? Que bueno, ya los candidatos lo venían diciendo, ¿no? Que Filmus no se presente al balotaje, ¿no? Como que era absolutamente innecesaria la instancia, ¿no? Y bueno, Joaquín Morales Solá salió a decir, en efecto, los ciudadanos de la capital tienen 3 elecciones obligatorias más en los próximos meses. Las internas abiertas del 14 de agosto y la primera y la eventual segunda vuelta de los comicios presidenciales. ¿Para qué agregarles una más? ¿Qué cambiará? El tipo acostumbrado a cagarse en las instituciones, sí, y en los procesos todo. De la democracia, dice, bueno, ¿para qué se va a presentar este tipo, no? Creo que me parece un poco grave esto, ¿no? Recomendar a un candidato que no se presente, que se baje, total, da lo mismo, ¿no? Y bueno, después tenemos una un poco más graciosa, si se quiere, que el día de las elecciones, estaba la veda electoral hasta las 6 de la tarde, ¿no? Sí. Hasta a las 6 y un minuto, C5N salió a decir que ya Macri había ganado porque tenía los resultados de una mesa escrutada, ¿no? Donde le daban 14 votos por el resto de los candidatos. Pero bueno, esta gente se atribuyó el derecho a decir que Macri había ganado y nada más. Cruzalocables. Bueno, muy bien, se nos acabó el tiempo, Susi, ¿por qué? ¿Por qué? Con todo lo que hay para decir. Con todo lo que hay para decir, realmente. Bueno, hemos disfrutado de un excelente programa. Les decíamos a todos, no sé si... ¿Cuándo es que tenemos que votar? ¿En 2 semanas? Sí, el 31. Bueno, 31. Que piensen un poco también en qué es lo que quieren votar y qué es lo que quieren para la ciudad también. Voten a Fito Páez. Por ejemplo. Bueno, muchas gracias, Susi. Nos dejaste pensando un poco. Por favor. Bueno, Fer, nos conocimos al señor Leonardo Fabio. No voten a Macri. También. ¿Cómo? Que conocimos al señor Leonardo Fabio. Conocimos un poquitito el comienzo, por lo menos, de Leonardo Fabio, sí. ¿Alguna película en particular para recomendar? Bueno, la trilogía que empieza por Crónica a un niño solo, este es el romance de la Aniceto y la Francisca, y El Dependiente. Les aviso, no es un cine así que van a decir, qué alegre que es esto, vamos a verlo un día de lluvia, no. Pero es genial. Perfecto, bueno, recomendadísimo entonces. Ari también nos habló sobre Joy Division. Sí. ¿Qué onda? Claro. ¿Qué disco recomendás? Tiene 2. ¿Cuál es el que recomendás? Closer, el segundo disco. O sea, está muy bueno. Y el primero también. Son 2. Hay que escuchar los 2. Una tarde de lluvia, ¿sabes qué lindo? Sí, ¿no? Está bueno, sí, ¿no? Y además... Era una banda preferida... una banda preferida de Luca Prodan. Sí. Que lo conté, y el disco Divididos por la Felicidad. Sí. Divididos por la Felicidad. Uh-huh. Joy Division. Mirá vos, claro, es verdad. Qué nada. Bueno, entonces recomendadísimo también Joy Division en la producción. Ya sabemos que está Sabrina Coppola. Y también está el señor Esteban Caricchio, que se está agarrando seguramente de su sillón por todos los goles anulados que está teniendo en este momento el partido de Argentina. Muchas gracias, Balón, del otro lado también por operarnos. Acuérdense que siguen escuchando y se quedan recontraprendidos a Doble Ancho.